Memorias del Mr. Peregrino Fernández, de Osvaldo Soriano. El día que el Mr. Peregrino Fernández dejó el Club Confluencia, ninguno de nosotros podía imaginar que iba a dirigir en Francia y se iba a hacer famoso como creador del fútbol espectáculo. Se llevó con él al Cuco Pedrazzi, que lo seguía como a un padre, y los dos hicieron fortuna en el viejo Racing de París. Pedrazzi se casó con una viuda francesa y a los 50 se fue a Nancy como consultor de defensores y arqueros. Me lo encontré de casualidad en el Parque de los Príncipes. Después de tanto tiempo, la verdad, me costó reconocerlo. Me lo presentaron como a un argentino más y hablamos de todo un poco. Comentamos la derrota de los nuestros en la Copa América. Me preguntó por algunos jugadores que le habían parecido horribles. Al rato, hablando de Pasarela, de Beira, de Bianchi y otros técnicos, recordó la epopeya del Mr. Peregrino Fernández y ahí caímos en la cuenta que de jóvenes habíamos jugado en el mismo equipo, allá en Chipoleti. El Mr. está en un geriátrico cerca de Neuilly, me dijo. Cuando lo rajaron de la liga francesa por jugar un partido con 12 hombres, se fue a Australia y allá anduvo bárbaro porque la gente sabía muy poco de fútbol. Me contó que el Mister siguió fiel a su filosofía hasta el fin de su carrera e hizo sensación en Sydney y en Melbourne con el fútbol espectáculo. Los mandaba al ataque a todos, ponía 7 delanteros y conseguía partidos 6-5, 4-7 y llegó a perder 12-8 en una final de 1981 que todavía muestran en la televisión y en las escuelas de fútbol. El día en que llegó a Chipoleti, hace más de 30 años, ya insinuaba esta determinación de rebelarse contra los esquemas y los tabúes del fútbol. En aquel tiempo yo había cumplido los 17, cuenta Osvaldo Soriano, en las memorias del Peregrino Fernández, de Mr. Peregrino Fernández, y empezaban a ponerme en la primera con los grandes. Orlando el Sucio, que había sido el técnico anterior, nos hacía jugar con el esquema que Elenio Herrera aplicaba en Italia. Ponía 4 defensores en línea, otros 2 criminales unos pasos más adelante y un tercero que les quitaba a los contrarios las ganas de asomarse. Ese era el Cuco Pedrazzi. Tenía el récord de 8 expulsiones por juego brusco en un solo campeonato. A los lados, boyando en zona, colocaba un par de corredores sin historia de los que se consiguen en cualquier potrero. El que llevaba el número 11 era un poco más despierto, corría por delante de la muralla y tenía que ordenar el despelote que se armaba cada vez que venía una pelota dividida y se chocaban entre ellos. Todos tenían prohibido pasar la mitad de la cancha. Solo el Manco Salinas, que era número 10, podía irse unos metros, no muchos, y allá arriba, solo e insultado por toda la hinchada, quedaba yo como único delantero. Fueron tan pocos los goles que hice ese año que me los acuerdo todos. Hasta aquel cañonazo del Cuco Pedrazzi que pegó en el travesaño, rebotó adentro y como el referí hizo seguir, tuve que ir a meterla de chilena. No sé cómo hice, pero desde ese día la tribuna empezó a insultarme, menos a mí que a los defensores contrarios. Terminamos 7 veces 0-0, perdimos 4 o 5 por 1-0 y hasta ganamos los 2 partidos por un gol. Entonces, como el club tenía otras ambiciones, un día contrató al Mr. Peregrino Fernández para jugar al ataque. Todos los defensores, menos el Cuco Pedrazzi, se quedaron sin puesto y fue la fiesta de los delanteros. No éramos muchos y cualquier tipo capaz de dominar la pelota entre 3 defensores se ponía la camiseta y entraba. Era lo contrario de lo que nos había enseñado Orlando el Sucio. Una revolución que empezó a llenar las canchas. A la carga Barraca, decía el Mister, que venía expulsado de Chacarita y todos salíamos al frente. Picábamos como locos habilitados o en Orsay. Fue en ese tiempo que empezó a meter un jugador de contrabando. Lo hacía cambiar al chileno Jara, lo escondía entre el masajista y el utilero y al rato, cuando se armaban un revuelo alrededor del referí, lo mandaba a colarse en la cancha. El truco funcionaba casi siempre, pero un sábado, en un nocturno que jugamos en Villa Regina, un comedido que puso a contar los jugadores descubrió que teníamos 2 tipos con el número 7. Entonces, encima, Jara estaba haciendo el mejor partido de su vida, se los apilaba a todos y nos servía los goles en bandeja de oro y todo el mundo empezó a fijarse en ese 7 que a veces era él y a veces era otro, 2 cabezas más alto. Ganamos 5-3, pero el Tribunal de Disciplina nos sacó los puntos y casi nos manda al descenso como castigo. Por un tiempo el Mister Peregrino Fernández paró la mano. Ahora creo que no lo hacía por tramposo, sino porque le encantaba ver la pelota cerca de los arcos. Dejaba dos backs y los otros íbamos a buscar el gol. Así tuve a mi lado todo tipo de delanteros, improvisados y profesionales. Estaba el Tuerto López, que era zurdo y del lado derecho no veía nada. Abel Corinto, que era un buen cabeceador, tan veterano que refería anécdotas del 17 de octubre cuando jugaba en Temperley y cruzó el Riachuelo para reclamar la libertad de Perón. Juan Cruz Mineo, que le contaba películas al referí para tenerlo distraído. El Lungo Suárez, que tarareaba tangos mientras llevaba la pelota. El Tincho Saldías, que solía abandonar los partidos antes del final porque odiaba que le quitaran la pelota. Si no recuerdo mal, era el único jugador del equipo que tenía coche propio. Lo cierto es que el club se quedó sin defensores y nos hicieron tantos goles como nunca volví a ver. El Mister Peregrino Fernández había abierto el negocio del fútbol espectáculo, pero al final lo nuestro se parecía al básquetbol. Un gol para acá, un gol para allá. Un día perdimos 7-4 y desapareció y nunca más se supo de él. Ahora el Cuco Pedrazzi me dice que está en un geriátrico de París y a veces lo llama por teléfono para recomendarle que dirija quien dirija, vaya al ataque. El Mister Peregrino Fernández. Le pregunté si había sacado alguna enseñanza del Mister a Pedrazzi y me hizo una mueca de desdén. Mientras duró, hicimos buena plata, pero después la gente empezó a fijarse en la tabla de posiciones y llamaron a Orlando el Sucio. El Mister tenía un vértigo bárbaro, pero de contraataque nos llenaban la canasta. Tal cual. Pero aquella temporada de 1960 en el área llovían pelotas, salían de abajo de la tierra, parecían como hongos. Parecía que cada jugador tuviera una que había traído de su casa, por ejemplo. Lo que no tuvo en cuenta el Mister Peregrino Fernández fue que el miedo puede más. Fueron tantos los sustos que nos dimos que empezamos a perderle el gusto al espectáculo. Lo suyo era lindo, pero para la tribuna visitante. Pero cada vez que nos hacían un gol se nos retorcían las tripas. Recuerdo un partido que estaba 4-4. Retrocedí para ayudarlo a Pedrazzi a cubrir un contragolpe y me tocó sacar la pelota sobre la línea de gol. Al terminar el primer tiempo en el vestuario, el Mister se me acercó y empezó a gritarme: ¿qué hace ahí usted perdiendo tiempo? ¡Su arco es el otro, carajo! Ahora está escribiendo un libro de estrategia ofensiva y Pedrazzi me dijo que se hace preparar compactos de partidos en los que solo ven los goles. Se ven los goles, nada más. Cada tanto los llevan a la cancha, pero después no puede dormir de tristeza. Me digo que un día de esto voy a ir a verlo para evocar con él los tiempos en que nuestra vida estaba llena de goles.